Buen día a todos y a todas los presentes. Mi nombre es Marisa Alcoa Flores. Soy dirigente de mi comunidad Pampa Grande, que pertenece, que está dentro de la reserva de flora y fauna Tarquía, de la provincia Arce, que pertenece al departamento de Tarija. Y también presidente de la Asociación de Mujeres. Nosotros allá, hacerle conocer un poquito a lo que nosotros nos dedicamos, lo que es allá Tarquía, lo que es vivir dentro de la reserva de Tarquía. Nosotros nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería y a la apicultura. Allá, por el momento, nosotros, gracias a Dios y gracias a la naturaleza que existe en Tarquía, no sufrimos las sequías, como se está escuchando ya por muchas partes, por muchos lugares de aquí de Bolivia, como también a nivel internacional. También quisiera hacer conocer nuestra preocupación, la problemática que estamos pasando ahora ante la amenaza del gobierno de ingresar con las empresas petroleras dentro del área de reserva donde nosotros vivimos, ¿no? También existen 10 comunidades, conformamos la subcentral, lo que es Tarquía, dentro del área. Y por eso, preocupados, antecito, perdón, me olvidé de agradecer al comité organizador por la invitación y participar aquí conociendo y lo que está pasando también por otros lugares. Nosotros estamos pasando lo mismo ante esta amenaza, como le estaba diciendo, que del gobierno, ¿no?, que quiere ingresar con las empresas transnacionales a Tarquía. Entró primero reuniendo el viceministro a los dirigentes y algunas personas de base a una comunidad ofreciendo trabajo, que va a haber trabajo, desarrollo, proyectos al ingresar las petroleras a Tarquía. Y desde entonces nosotros ya con esta preocupación, hasta que ha salido una comisión desde Tarquía, los dirigentes han participado, han ido a las comunidades por el Chaco, donde ya estaban haciendo este trabajo las empresas petroleras, y donde han vuelto y han informado a las bases, y donde nos han dicho ya que nos dejan, ¿no?, totalmente la afectación. Queda solo para las comunidades la afectación, ya no, como había dicho el viceministro, ha entrado y dijo que va a haber todo, que no va a haber afectación, que no va a haber nada, solo iba a haber desarrollo, solo trabajo, proyectos. Y entonces, cuando han vuelto ya los dirigentes de las comunidades de esos lugares donde ya están haciendo trabajos, nos han informado, y más la preocupación de nosotros, ya donde salió un voto resolutivo a nivel de las 10 comunidades mediante la subcentral, donde rechazamos totalmente el ingreso a las petroleras a Tarquía. Y pese a que ya se hizo los votos resolutivos, llevamos a los medios, salimos por la prensa, las autoridades de la provincia seguían con sus reuniones y llevando adelante este tipo de reuniones para ingresar. Entonces, de esa manera hemos decidido manifestarse mediante una marcha. Y al ver que las autoridades, bueno, hubo un caso también que me pasó a mí y a otras compañeras, donde hemos asistido a la central de campesinos a un congreso, donde estábamos así los de la subcentral, no hemos salido a la central, estamos participando, donde empezaron a salir como ser el ejecutivo de la subcentral, algunos funcionarios públicos también que son de Tarquía, como ser el subalcalde, el coordinador de la subgobernación, el concejal suplente y algunos dirigentes. Se fueron a una reunión a puertas cerradas con el viceministro de hidrocarburos en la oficina del alcalde. Cuando nosotros en esa central con otras compañeras decíamos, bueno, nosotros estamos en esa lucha, en esa defensa, nosotros es el momento donde podemos pedir el apoyo a nivel ya de la central, ya de muchas, de 86 comunidades más o menos que estaban presentes en ese día, y le consulté primero a don Anselmo Cardoso, que era nuestro ejecutivo, y le digo, bueno, aquí nosotros vamos a pedir apoyo, vamos a hacer conocer nuestros votos resolutivos, donde él se negó y dijo no se va a poder. Y nosotros con mis compañeras insistimos y damos lectura a ese voto resolutivo donde había ya ese apoyo de toda la asamblea, ¿no?, de todas las comunidades que estaban presentes ahí, sus dirigentes. Entonces, después de que ellos han vuelto de su reunión, nosotros quisimos hacerle que sellen, ¿no? Después de dar lectura se sacó otro voto resolutivo y donde ellos ya no han querido sellar, ya estaba, me pareciera que ya ellos estaban de acuerdo con lo que entre en las petroleras a Tarquía, y por eso no han querido sellar ese otro voto resolutivo en rechazo, ratificando el rechazo de la entrada de las petroleras, y donde nos han dicho que nosotros hemos sido esa vez discriminadas por parte de ellos, donde nos han dicho que nosotros pues no podíamos pasarse por su encima, su autoridad, que eso teníamos que haber arreglado en casa y que no deberíamos haber hecho, muy molestos ellos con nosotras. Y nosotros decidimos llevar adelante, hemos hecho ya, las otras comunidades nos han apoyado, hemos llevado adelante eso, y de ahí en adelante ya esas personas nos decían, ustedes nomás son como apuntando así, ustedes nomás son, pero nosotros hacíamos lo que nuestras bases han decidido. Ellos era que no estaban haciendo como su base lo había encomendado, ellos estaban obedeciendo a otros intereses, a mi parecer, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó, y de esa vez ya empezó un poco la división después de esa reunión a puertas cerradas, y hemos decidido conformar un comité de defensa, porque ya habíamos que las autoridades, que nuestro representante ya no estaba de acuerdo con nosotros. Entonces hemos decidido conformar un comité de defensa, que es como presidente el compañero Francisco Romero, que también está presente aquí, es a quien yo agradezco y pido y que sigamos adelante. Y voy a pasar a la